Gumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Gumor Games. Music to play. En La Voladora Radio. 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Voladora Radio. Hola queridos chicos gamers, ya estamos aquí de regreso. Bueno, yo estoy de regreso porque ya me senté como dos semanitas, uno. Y bueno, estamos en el programa número 13, aquí mi colega Rocío Castillo, alias la gente Dark, me dice que es un número mágico y misterioso. Y que pues hay que tomarlo con calma, ¿no? Yo soy Didier Sánchez, chicos. Estamos aquí en Laboradora Radio 97.3 en su FM o por internet, laboradora.net. Y hoy tenemos un programa dedicado a este juegazo que es Mega Man. Ya saben, el androide robot que está luchando contra otros androides robots, contra el ¿cómo se llama? El enemigo Dr. Wills. Pero lo importante de este programa es la música, y aquí pues traigo un material súper pesado, algunas rolas con tintes jazz, pero más con el onda rock progresivo, rock metal o speed metal, como lo quieran llamar, ¿no? Ya que ya los géneros están bastantes, hay muchos géneros ya que están clasificados, no sé. Bueno, tenemos la sección de Andrea Arellanes, alias Zelda. Hoy no pudo participar Simus. Quién sabe qué le pasó, anda desaparecida en este programa también. Últimamente hemos tenido problemas para sintonizarnos, ¿no? Con nuestros compañeros. Pero bueno, también quiero mandar un saludo a John Galicia, que fue que se ganó el premio del paquete de ¿cómo se llama? Silent Hill, que todavía no me he quedado de acuerdo con él para darle sus discos, a ver si no me demanda. Con el, ¿cómo se llama? Con el abogado de interventor de, ya sabes, ¿no? Para darle fe y calidad a nuestros concursos y nuestros premios. Pues ¿qué les puedo decir, chicos? Bueno, no quiero robar el trabajo de nuestra compañera Zelda. Ella más que nada va a decir los nombres de los ¿cómo se llama? De los compositores de los temas. Yo aquí solamente voy a presentar las rolas, pero vamos a hablar también del juego, ¿no? En general, ya empezando con este show del juego de Mega Man, también traje unas rolitas directamente de lo que se escuchaba, bueno, o cómo se escuchaba los tracks de Mega Man en 8 bits, ¿no? De la gran N del Nintendo NES, en aquel entonces Nintendo NES. Ahorita pues ya también salieron juegos para Super Nintendo, incluso ya salieron para Xbox, PlayStation de este super juego. Y sí, ha tenido bastante, continuaciones del mismo, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Con los temas para que vayamos disfrutando esta bonita noche aquí en Ameca. Y pues vamos a empezar con nuestros primeros temas, a ver qué les parece, chicos. We'll be right back.

La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Son las 6:46. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Games. ¿Cómo les pareció eso, chicos? Escuchamos un medley de las entradas de Mega Man. Si no mal recuerdo, escuchamos el 2, el 3 y bueno, parece que también el 1. Nomás que el 1 no lo recuerdo bien el tema, así que ahí se me olvidó un poquito esta rolita del Mega Man. Pero bueno, tenemos un comentario de Alex, mi canal Alexito. Dice aquí, porque me mandé una pregunta por el Face. ¿Qué Mega Man o qué juego de ustedes que hayan jugado Mega Man les pareció mejor? Y bueno, aquí en mi canal dice: buen vientos, buena música y qué grandes recuerdos. Que para él se queda con el Mega Man 2 y 3. Estoy también de acuerdo contigo. Ya a mí que también mi favorito es el 3. Y de hecho, yo quiero mencionar que la entrada de este juego de Mega Man 3, para mí en lo personal, es el mejor tema de entrada para este juego, porque tiene como que tintes yaceros y toda esa onda. Incluso lo escuchamos con este Merley. Fue el primero de los Merley que se empezó con este, arrancó con este programa. Bueno, más hablamos de juegos de Mega Man. El primero, según yo me acuerdo que cuando yo vivía en Tamanalco, yo me di una vuelta a unas maquitas por ahí. Yo creo que tenía como 7 años, si no es que más, chavo, no sé. Y este juego de Mega Man, nada más no tenía realmente todavía una historia. Empezabas el juego escogiendo a tus contrincantes. Y así eran por niveles. Era lo atractivo del juego es que tú podías escoger el nivel, dónde empezar. Y cada vez que ibas matando a tus enemigos, ibas adquiriendo sus poderes, ¿no? Esa era la parte de este Mega Man 1. El Mega Man 2 pues ya venía ya un poco más con la historia, ya venía unos diálogos ahí para que supieras de qué se trataba el trama de este personaje, que era un niño de 9 años, fíjese, con estos problemas ya. Pero bueno, era una creación del Dr. Light, un robot que crea y pues le pone Mega Man, porque al final de cuentas este cuate al momento de destruir los robots de su archienemigo Dr. Wills, pues adquiría los poderes de los enemigos que iba atacando, ¿no? Vámonos a otros temas más, chicos, para que disfrutemos más este tiempo con la música de este gran superjuego. A ver qué les parece estos dos, tres rolas que tenemos acá. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3, La Voladora Radio. Bueno, los temas que escuchamos, chicos, fue el Dr. Willis de Mega Man 2 y Metal Man del mismo Mega Man 2. Estas versiones son del disco que sacaron del 20 aniversario de Rockman. Rockman, bueno, así le llaman en Japón a este personaje Mega Man. Ahí se dicen Rockman. Y bueno, pues tiene mucho que ver porque pues las rolas ahí sí son super rockeras. Pues como que le dieron más sentido ponerle Rockman que Mega Man, ¿no? El otro tema que también estuvimos escuchando este último se llama Steel Lizard, que es una versión de un músico que se llama Burest. Y bueno, lo que veo aquí es que las composiciones del Mega Man en la música del 2, pues aquí dice que es el Toru Iwao. Ese es el compositor, pues se supone, pero pues es que si no mal recuerdo también. Incluso lo va a decir Zelda, que se acuerdan de los compositores que hicieron la música de Street Fighter, pues ellos también pusieron su cosecha para meterle a la instrumentación, la música, sonorización a este juego de Mega Man en varias sagas, ¿ustedes creen? O sea que por eso como que tiene algo, similitudes a algunos riffs de lo que es en el juego de Street Fighter a lo de Mega Man, bastante padrísimo. Y bueno, este personaje, me acuerdo que en los primeros dos juegos era súper complicado pasar los niveles porque estaba un poco limitado tu robot, ¿no? Pero ya en el 3 se agregaba, bueno, el Dr. Light le crea a Mega Man un amigo que es un perrito que se llama Rush, y este cuate se convertía en varias formas de transporte para que Mega Man pues podía hacer su misión más fácil, ¿no? Estaba padrísimo esta parte de ahí. Y aparte que también se iba barriendo. Vamos a un corte y vamos a ver qué nos viene más. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en La Voladora Radio. Pausa. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y 2 minutos. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. FM. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ok. Pues bueno, ahora les traigo, chicos, las versiones originales de este juego de Mega Man. O sea, vamos a escuchar unos sonidos del juego de esta música, pero en 8 bits, lo que producía la consola de Nintendo, ¿no? De la gran N. Cabe mencionar que pues se escuchaban como sonidos de antes de los celulares, como decían, el polifónico, ¿cómo decían? No me acuerdo. Aquí tengo dos compañeras que están súper entretenidas en sus máquinas. y es agradable tener una grata compañía, estas bellezas aquí, ¿no? Aunque me pone nervioso. Porque ellas ya tienen callo de aquí con la radio desde no sé cuánto tiempo. Y yo siendo un novato y me revuelvo con mis papeles. Pero pues es padrísimo convivir con estas personas que nos echamos ahí luego nuestros cafecitos. Y ya, ¿no? Echando relajo. Pues un poquito de salirme del tema, ¿no? Para que no se... Ok. Pues vamos a escuchar estos son como tres temas, compañeras, ¿sí, los que pusimos acá? Sí, que vamos, son las versiones originales del Mega Man, yo si no me recuerdo es el 1 y unas rolitas del 2. Vamos a ver qué tal. La Voladora Radio. 97.3, La Voladora Radio. ¿Qué tal en los recuerdos, chicos, no? Los fanáticos de Mega Man, pues estuvo padrísimo este rollo musical con nuestros polifónicos de aquí del 8 bits, que yo ya cargo estas rolitas de Mega Man, de Mario Bros, de ese sonido en mi celular para mis ringtones, ¿no? Que pues, a que suene, pues recuerde dos, tres ondas así ya con mi celular y todo así. Así cuando me llame la gente, suena como el taratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat para que este sábado se haga. Ah, no, es el viernes. Ah, ¿cómo llenas? Sí, ¿ah? ¿Sí, sí se va a hacer? Ah, sí, ok. Ya está, confirmado. Si no, una entrevista que nos digas tú de su opinión sobre este juego, compañera. el último tema que escuchamos nuevamente se repitió del primero. Es la entrada del Mega Man 3. Y bueno, espero que se les haya grabado un poquito este tema, porque vamos a volverlo a poner ahorita en el siguiente. Bueno, más bien ahorita lo que viene. Pero esta versión es la versión yacera, la versión así como un tecladista que ahorita les digo su ¿cómo se llama? El intérprete, ¿quién es? O la agrupación. Pero para que oigan el cambio, ¿no? Bueno, ya escuchamos que las primeras rolas fueron más rockeras, más así un grupo rock pesado. Y pues sí se dio la diferencia a lo que era antes el sonido del sistema NES, ¿no? Pues ahora, vamos a escuchar el mismo tema de la entrada de Mega Man 3, ahora en la versión jazzista. Vamos a ver. Thank you.

97.3, La Voladora Radio. Thank you. te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7:31. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Escuchamos las rolas de Shadow Man, de Shadow Igual, del disco de 20 aniversario de Rockman. Y el otro fue de prólogo Awakening Road, The Opening Highway Stage. Este es un disco que se llama Mega Man X Arrayer. Pues déjenme decirles que yo encontré como más de 10 discos, no, sin exagerar, como más de 20, perdón, de discos de Mega Man en diferentes versiones de electrónica, jazz, rock. La mayoría eran rockeras, ¿no? Y, o sea, es impresionante la gente que lo coverea, por decirlo así, a este super personaje de Mega Man. Bueno, sobre todo la música, ¿no? De este superjuego. Quiero mandar un saludo a mi mega amiguísima compañera, fue mi alumna de música, se llama Caro, aquí se hace ahorita en el Facebook, se llama Caro Hawkins, que nos manda un, dice, hola, un saludo a La Voladora, que un buen programa, y bueno, que ya nos están sintonizando, ¿no? Ahí está, un saludo y gracias por estar aquí y acompañarnos con nosotros aquí en este programa de Goomer Games. Y bueno, ya se acercan las fechas, así que las fechas navideñas, chicos, que ya pusieron ya están haciendo su lista de las cosas que van a pedir a los reyes. No sé, aquí compañeros ya tienen su lista, ¿no? Qué bárbaros, yo ya tengo mi super mega lista, con hijos hasta se triplica más la situación, ¿no? Así que uno vuelve a ser niño otra vez. Ya no voy a estar así como que ahí, ¿cómo se llama? El típico chavito que yo era, que me ponía ahí en la vitrina, no sé, viendo los juguetitos. Ahora sí lo voy a tener que comprar, porque tengo con quién pasármela bien un rato jugando estos muñequitos. Y vean, los juegos ahorita todavía no. ¿Qué sigue? Pues vámonos a otros temas. Ah, no es cierto, ya me acordé. Perdón, sí. Vámonos a la sección de Zelda, a ver qué nos tiene con nuestra compañera Andrea Arellanes, la sección, a ver qué trae. Hola, soy Zelda y estás en Goomer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. De los juegos más influyentes en el género de plataformas, desarrollado por Capcom para la NES en 1987. Este personaje es un androide creado en el año 20XX, en algún momento del siglo XXI, por el Dr. Thomas Light. Mega Man se volvió tan famoso que también tuvo apariciones animadas en 1989 en la serie Captain N de Game Master. Además, también aparecieron otros personajes de la Gran N que hasta el momento habían surgido. Se realizó un anime japonés de 3 episodios titulada Rockman, producida en 1993. La finalidad de esto fue difundir la cultura japonesa. Manami Matsumae es una de las compositoras de la música de este juego. Era parte del grupo Alpha Lila de Capcom, aunque la música de Mega Man fue una contribución individual. Realizó parte de los efectos de sonido para Mega Man 2. En los créditos de Mega Man 1 y 2 aparece con el apodo de Manami Yetel. Yoshihiro Sakaguchi, mejor conocido por su seudónimo Papá Yuki-chan, es un creador de música y efectos de sonido para las recreativas de Capcom. Para Mega Man de 1987, hizo la programación del sonido real. Mega Man X, X2 y X3 tenían las canciones más demencialmente heroicas. Esa mezcla entre rock y ringtone polifónico resulta en la combinación más eficaz para sobreponer al fracaso después de perder varias veces en la misma etapa. Además de ser un juego con música espectacular, es también uno de los más difíciles inventados para la Super Nintendo. OC Remix es la comunidad de músicos que rinde tributo a los grandes compositores de la industria de los videojuegos. Hizo un homenaje a Mega Man 9, titulado Back in Blue, que incluye reinterpretaciones del soundtrack original, con diversos géneros que van desde el rock hasta el jazz. El grupo musical Beat Brigade se dedica a realizar covers de las melodías de algunos videojuegos, entre los que se encuentra la banda sonora de Mega Man 2. Algunas curiosidades de este juego son: Mega Man es el único juego de NES de la saga que tiene un contador de puntos muy popular en los años 80. El primer Mega Man es el juego que más veces se ha reversionado del título, ya que cuenta con 5 versiones. Los nombres de los Mavericks que aparecen en Mega Man X5 están basados en algunos miembros de la banda Guns N' Roses. Reportó para Gamer Games, Zelda. ...97.3... La Voladora Radio. Muchas gracias, Andrea Arellanes, alias Zelda, por tu información. Y fíjense qué curioso. Bueno, lo que sí estoy enterado es de que las japonesas, sobre todo las músicas, han contribuido en gran parte en esta música de los videojuegos. Incluso en los próximos programas que vamos a tener aquí en Gamer Games, vamos a hablar de una compositora que se llama Michiru Yamane. Que pues yo sí tengo que confesar que es una de mis compositoras favoritas. Incluso hasta estoy enamorado de esta chava japonesa, porque ella hizo gran parte de la música de Castlevania. Y ella solita tiene su mega estudio, bueno, su cuarto, su estudio, sus mega pianos. Y ella sola hace su música y le entrega a Konami, a las empresas ahí de la música para los videojuegos. Y pues es la que es encargada de hacer la música de Castlevania. No todas, nada más en algunos juegos. Pero pues es sorprendente la calidad de interpretación o de elaboración musical de estas japonesas, sobre todo las músicas que, pues como ya vienen de escuela allá en Japón, que pues la escuela musical es súper exigida. Bueno, es que aquí en México pues normalmente no tenemos más que las clases de flauta, ¿no? Y te aprendes las Gondor Pass y esas ondas. Es algo que en las cuales estoy muy peleado en las en las ondas aquí del sistema de la música. No es muy fuerte como en Japón. Allá los chiquitos, los niños ya empiezan a tener sus estudios musicales y ya empiezan a tocar desde los 7 a 8 años pues algún instrumento, ya sea el violín, piano, guitarra. Y bueno, dense una vuelta por YouTube y ahí van a encontrar varios videos de japonesitos chicos con varias propuestas musicales y sobre todo interpretaciones bárbaras, ¿no? De compositores, no sé. Bueno, vámonos a bueno, es que puse un apunte, ¿no? Pues bueno, no, vámonos a los temas. Sí, para que podamos irnos al corte después de este tema, ¿no? Ok, vámonos. Llegamos. Mira, bebé, qué hermoso pueblo. Santo Tomás de Atzingo. Aunque está un poco lejos de donde vivíamos. Mira sus cerros, sus montañas. De verdad, qué bonito. ¡No! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Qué hermosa está la luna! Me dice que ya es hora de andar allá arriba. ¡Ayúdenme, por favor! Petra fue una de muchas de esas misteriosas mujeres. Cuenta la gente que aún hay más de ellas, que se cambian sus piernas por patas de guajolote y alas de petate. Después se van volando, volando, dejando el tlecuil encendido. Tijeras, agua, espejo, tijeras, agua, espejo, espejo. Ya sabes qué hacer para cuidarte de ellas. Ya sabes qué hacer para cuidarte de ellas. Bajo tu cama. Tras tu puerta. O afuera de tu ventana. En la azotea. O en el árbol. No puedes saber quién es. Quién se esconde. Pero ella te está mirando. Ella, ella, ella, ella, ella. Compañía de Teatro Crucero de Noé presenta Moments Copiniani. Cae la noche, viene por ti. Viernes 30 de noviembre, 7:30 pm, Sala Azteca, en Atanógena Santa María, entre Juárez y Nuevo México. Donativo 40 pesos. Te esperamos. ...97.3... La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7:46. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Games. Bueno, ya estamos en el último bloque del programa de Gumer Games. No se sientan mal, yo sé que es una parte que no nos gusta a todos. Y bueno, lancé una pregunta, no sé si sea la correcta, pero pues a ver qué responden los chavos, ¿no? Hay muchos fanáticos de Astro Boy, y lo puse a comparar, a ver quién le van a Astro Boy o a Mega Man, ¿no? Pues solamente los dos son robots, chavitos, pues a ver qué tal. Y bueno, yo quiero decir que Mega Man, bueno, sobre todo la música, los compositores que hicieron esto, la música de Mega Man, pues realmente ha impactado a varios de los músicos, tanto metaleros como jazzistas, ¿no? Porque al final de cuentas, sí, es un género que va a ser que te ofrece bastante en niveles de dificultad, en interpretación, en todo esto, ¿no? Son instrumentales las melodías, en la cual, pues obviamente como músico no es fácil. Yo considero que es sencillo acompañar a veces a un vocalista, a un cantante, ¿no? Pero ya hacer melodía a interpretar este tipo de melodías así, vaya la redundancia, sí es complejo, sí es complicado, ya que uno le da su propia interpretación, su feeling, su punch, lo que quieran. Y pues, como dije, la música de Mega Man, pues he encontrado bastantes interpretaciones, covers, músicos que hacen sus propuestas, ¿no? Pues vámonos a una rola antes ya de despedirnos, un par de rolas, es una rola, ¿no? Vámonos a una rola y ya después ya nos vamos despidiendo, chicos. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Muy bien, la rola que escuchamos fue la de Primus Lancer Rose, del juego de Mega Man X8. Este cover lo hace un grupo que se hace llamar M-H. Y bueno, aquí tienen los compositores, ¿no? Que de este tema se llama Yuko Komiyama, Naoto Tanaka y Shani, y ya no pude ver más porque se acabó la hoja. O sea, son varios los compositores de este juego del 8, yo creo. No, es que pues sí, como son varias sagas, pues se mezclan varios compositores, ¿no? Y bueno, ya es hora de estar despidiendo el programa, chicos. No se pierdan el próximo programa que vamos a tener aquí en Gumball Games, porque vamos a tener ni más ni menos que la música de este juego que se llama The King of Fighter. Yo creo que hay muchos que se saltaron de gusto, entre ellos yo creo el Chalex, porque ese cuate también es súper fanático del King of Fighter. Y hay otro amigo que se le dice en el orejón, ¿no? Pues sin más rollos, para que obviamente escuchen bien el último tema, que este último tema es un medley que se llama Bots Mix Medley. O sea, vamos a escuchar varias rolas así juntas, como un popurrí, dirían por acá, de los temas de los enemigos de Mega Man, ¿no? Cuando te enfrentas al enemigo, ya ven que ahí la rola tiene que estar súper ponchada, porque ya te enfrentas al mero mero del nivel, ¿no? Y pues aquí tenemos un medley de este super disco que se llama 20 aniversario del Rockman. Obviamente es un disco super ponchado, y con esta música de Mega Man, pues qué decir, ¿no? Pues mi nombre es Didier Sánchez, chicos. Yo soy Gumor aquí, agente Dark allá en los controles, y Irene aquí en su dirección, no sé. Y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. We'll be right back.